estudiantes, sol de un nuevo amanecer. Padre Santo de la Higuera, en Santiago vio nacer otro santo en Chacarera, sangre y barro. Entre montonera y lucha se asoma Treleu, símbolo de unión y fuerza, no deben caer. El monstruo imperialista no quiere perder, y aunque mates y lo escondas, eterno ya es. Junto al pueblo fue su ley, Mario Roberto Santucho, morir o vencer. Estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum, comenzamos con este programa que se llama La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. ¿Quién les habla? Amanda. Bueno, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, nos faltó uno. Este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15. Sí, un saludo a Rosita que no puede acompañarnos el día de hoy porque ha ido al dentista y está con dolores en sus dientes, en sus muelas, no sé bien qué lo que es. Así que, bueno, desde acá un saludo para Rosy. Y les podemos decir que puede comunicarse con nosotros a través del 155 10 59 72. Ya sabes, si quiere mandarnos algún mensaje, bueno, acá estamos para recibir. También puede escucharnos a través de vía Facebook en La Chispa Mendoza, y si quiere comunicarse con nosotros puede hacerlo vía mail a través de lachispamendoza@yahoo.com.ar. Bueno, y hoy es miércoles. Desde el último programa han pasado muchas cosas. Digamos que el eje principal del programa anterior fue la experiencia que hemos tenido la suerte de acompañar, primero en forma presencial y luego por teléfono con gente amiga que de la provincia de Salta, de Orán, o sea, de toda la zona que influye el ingenio del Tabacal, ¿no? Que es Orán, Pichanal, Embarcación Irigoyen. E Irigoyen, que es el pueblo que está más cerca. Bueno, nosotros comentábamos que ahí se estaba dando una batalla muy interesante, la hemos llamado la Batalla del Tabacal, porque, digamos, los trabajadores estaban jugando el todo por el todo, ¿no? Acá un poco la situación, por lo que nosotros pudimos percibir en aquel momento, venía con un reclamo atrasado por cuestiones salariales, donde había medidas de fuerza que se estaban llevando dentro del establecimiento, ¿no? Con paros por ahí, por turno, quite de colaboración y bueno. Por supuesto que fueron desatendidos por la patronal y obligaron a los compañeros a sacar el reclamo a las calles cortando el acceso de la ruta 50. No, bueno, eso fue, tuvo otras consecuencias el corte, ¿no? ¿Por qué se llega al corte? Porque la patronal, justamente, al no querer responder a los requerimientos de los trabajadores, y al estar desconforme con las medidas de fuerza que se llevaban dentro del establecimiento, un buen día decide la patronal suspender las actividades, ¿no? O sea, provoca un lockout patronal que se llama. También elevando telegrama de despido a más de 300 compañeros. Claro, eso es así. O sea, el primer día que se toma esta medida, se mandan alrededor de 50 telegramas. Como los trabajadores se pronunciaron en contra, y ahí es donde hacen el corte y el piquete en la entrada de la fábrica, la patronal decide mandar 300 telegramas al personal, que incluía personal terciarizado, personal de contrato, temporales y no temporales, ¿no? Ahora, principalmente lo que estos buscaban por cómo después lo podemos testimoniar con la palabra de gente amiga que estuvo ahí, que dio la batalla ahí. Hubo alrededor de 57 compañeros que han tenido un antecedente que viene de las luchas del año pasado. Justamente acá también hay que aclarar que que estamos hablando del ingenio Tabacán, ¿no? Nosotros alguna vez hicimos un comentario, la semana pasada también, de que esto es una empresa hoy multinacional que responde a capitales extranjeros, fundamentalmente norteamericanos. Alguna vez históricamente fue propiedad de un rancio oligarca de la zona que se llamaba Patrón Costas, el Patrón Costas. Patrón Costa es de apellido, ¿no? No es que sea el patrón. Dio la casualidad de que justo le tocó ser patrón. Y fue el Patrón Costa, ¿no? Bueno, que tiene que ver con mucho del atraso de la zona, en el sentido de que eran economías, la zona tiene una organización económica de cuasi feudal, ¿no? O sea, donde el patrón de estancia es el que maneja todo. Bueno, acá dejó de ser el patrón de estancia para ser el monopolio, que no solamente maneja la gran industria, el comercio, que depende de esa gran industria, también maneja el gobierno y también maneja a sus capangas, que durante mucho tiempo fueron fundamental, fueron en estas últimas décadas el sindicato, ¿no? Claro. Que bueno, por suerte, la lucha de los trabajadores, que fue en esta última etapa, como en muchos otros lugares del país, ha ido creciendo. Esa lucha de clases se ha ido despegando de las viejas, de los viejos frenos, de las viejas disciplinas que impuso la dictadura militar, fueron logrando la recomposición y la recuperación de la organización sindical, ¿no? Entonces acá hay un sindicato que dejó de responder a la vieja burocracia de la FOTIA. FOTIA es la Federación Obrera Trabajadora en la Industria del Azúcar, históricamente hasta la década del 70 fue cuna de grandes trabajadores y combativos trabajadores que aportaron a los procesos de transformación de este país, ¿no? Estamos hablando del Negrito Fernández, estamos hablando de Leandro Fote. Uh-huh. Leandro Fote fue el primer diputado obrero en Tucumán. Era miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores, ¿no? Negrito Fernández también fue el secretario general del Gremio San José en Tucumán, y también fue miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Bueno, y bien lejos quedó de estos protagonistas, de la actitud y de la acción que tenían estos compañeros, el accionar del sindicato en estas últimas décadas. Claro. Porque se entregaron de lleno al servicio de la patronal, dejando de lado los intereses de los trabajadores, como es en este caso hasta hace un poco tiempo que se armó un nuevo sindicato donde donde se han apoyado a estos trabajadores hoy en la lucha. O sea, claro, que digamos que los sindicatos, nosotros siempre lo hemos dicho, nunca dejan de ser sindicatos, Pero bueno, en este caso no les ha quedado otra que atender a la petición de las bases. Sí, no, o sea, acá hay que rescatar esto, ¿no? O sea que, pero justamente esto se debe a que, bueno, que hay una situación de la clase trabajadora, hay una situación de estos trabajadores que hartos y cansados de tanta, digamos, entrega. Claro, y de tanta represión dentro de las fábricas, como fuera de las fábricas, como fuera del ingenio, estamos hablando, ¿no? Y recordemos que también que esto no es una empresa que solamente se dedica al azúcar, ¿no? No, también este tiene... es un complejo industrial donde atienden también el tema del biodiesel, ¿puede ser? Claro, hace sí. combustible al bioetanol. Bioetanol y también en producción alcohol. De energía eléctrica y alcohol, ¿no? Entonces, eso es el complejo de industria del tabacal, ¿no? O sea que manejan todo, digámoslo de alguna manera. Sí, sí, por eso también decimos que, por eso también damos fe de cómo influye sobre una vasta región, ¿eh? Que incluye hasta estos pueblos que hemos nombrado, ¿no? Pichanal, sobre la ruta 34 de Salta, Embarcación, que también está en esa ruta. Irigoyen, que está sobre la ruta 50, y Orán, que es, bueno, dentro de las... Había uno, Santa Ana... Colonia Las Rosas. Sí, también, porque eso está cerca, ¿no? Aunque esa zona es más agrícola, pero también buena parte trabaja para el ingenio, ¿no? Porque también hay una zona agrícola, o sea, el ingenio tiene sus propias plantaciones también, ¿no? Entonces, influye en toda esa región la actividad del ingenio. Bueno, estábamos hablando de cómo el disciplinamiento de la dictadura militar, la represión de los años que empezó antes del golpe militar, ¿no? O sea, empezó antes con la AAA, en el gobierno justicialista de Isabel Martínez, cómo se encargó de un disciplinamiento fundamentalmente a partir de la represión y el aniquilamiento de toda la resistencia popular en la época. Bueno, en ese momento se había enfocado en la guerrilla en el Monte Tucumano, donde muchos de estos trabajadores de los ingenios hicieron sus aportes, ¿no? Como combatientes revolucionarios. También hubo una gran represión sobre las dirigencias gremiales de base de aquella FOTIA, que fue también bastante combativa, que supo aportar al proyecto de la CGT de los argentinos de la década del 60, principios del 70, y que también aportó a mucha organización, muchos trabajadores, a lo que se conoció como el Frente, el Movimiento Sindical de Base, ¿no? Influenciados por una corriente del peronismo, el peronismo revolucionario. Estoy queriendo hacer memoria de cómo era su representante, un hombre que aún vive hoy, que era del gremio azucarero. Justamente la dictadura y la represión que la antecedió y durante estos años de dictadura, el disciplinamiento fue feroz para la zona, ¿no? Estamos hablando de Tucumán, Salta y Jujuy. Por eso, con el retorno a la democracia, de alguna manera, las prácticas de sometimiento casi a la servidumbre de los trabajadores de la zona se siguió manteniendo, ¿no? Claro, por más que existiera la democracia, igual el miedo ya estaba metido en los trabajadores y estaban disciplinados. El disciplinamiento, más que nada, ¿no? Ahí hay una historia que se cuenta, ¿no? Que es muy que se usó durante muchos años, ¿no? Porque al sometimiento y a la represión económica y a la represión física se le sumó también la represión mental, cultural, ¿no? Claro, por ejemplo, estaba la historia psicológica, sí, estaba la historia del familiar, que se llama, ¿no? El familiar era un personaje fantasmagórico que aparecía por lo general en las familias, o mejor dicho, no en las familias, aparecía y hacía desaparecer aquel que se retobaba ante la patronal, o exacto, sea que aquel que se mostraba como un rebelde, ¿no? Entonces el familiar venía, lo desaparecía, y bueno, y se lo había llevado el familiar. Entonces como que eso, esa mística represiva llevaba a que muchos trataran de no rebelarse, no discutir las disposiciones patronales, y bueno, y bancarse la situación y la vida que les tocaba, ¿no? Claro, y indudablemente sometido a la ignorancia que vivía esta gente, o sea, creían en eso y en realidad era que se los llevaban los mismos capanga, digamos, de la patronal, y los hacía chorizo por ahí porque... Exacto, los desaparecía. Los desaparecía, o algunos aparecían descuartizados, cosas claro, así. Destrozados, bueno, muertos, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco... O sea, fíjense todo esto que ha tenido, aparte, bueno, la discriminación racial que existe, ¿no? O sea, ahí hay una gran discriminación hacia el hermano originario, hay una presión cultural muy grande sobre eso, ¿no? Está sometido, está condenado a trabajo de segundo orden, serviles, ¿ah? Y eso, contra todo eso, es que se ha ido generando este espíritu rebelde combativo. Y combativo de estos trabajadores, ¿no? Que ha ido, de alguna manera, superando esa situación de superexplotación a la que estaba sometida, ¿no? Entonces, bueno, acá nos encontramos con una situación... cuando contábamos recién que la patronal del ingenio del complejo estado de la industria El Tabacal decide cerrar las puertas, en los diarios de la burguesía dice un cierre preventivo. Claro, preventivo de que no te prendan fuego la fábrica, de que o de que se llegara al sabotaje, que, claro. Porque justamente lo que se denunció en los conflictos del año pasado, también dentro del marco de las discusiones paritarias, fue que hubo en la resistencia, en la lucha, en el tire y afloje que siempre se dan estas discusiones paritarias, hubo sabotaje de parte de algunos trabajadores hacia máquinas o hacia la producción. Entonces lo que se usó como excusa fue que habían conseguido la patronal un fallo judicial para que los desaforaran, digamos, uh-huh, los desaforaran, esa sería la palabra, uh-huh, a los algunos delegados para poder tomar acciones porque ya se había demostrado, según la demanda que se le había hecho, que habían tenido participación en algunas acciones de sabotaje, ¿no? Claro. Entonces, ahí, por eso también... deciden cerrar la claro, la deciden puerta cerrar las puertas de la puerta de la fábrica, pensando que eso iba a amedrentar al resto de los trabajadores, y bueno, y que de alguna manera iban a poder satisfacer ellos como patronal toda su ambición. Bueno, como vemos, este triunfo es espectacular, porque ellos han, además de todo, podido saltar este cerco de miedo, que no era miedo, como es que decíamos, disciplinamiento desde la patronal, desde muchos años acá, dando una formidable pelea de la cual vamos a seguir hablando en el próximo bloque. La mañana tiene otro olor, hoy que suena el despertador y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. solo quedábamos 10. 6 meses sin cobrar y al patrón ni se lo ve. Y un día no dio pa' más, el negro dijo ya fue. A esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Y vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer. Obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Segundita. Dejó, no las quiso pagar Dios, y entre peñas y changas la moneda se juntó. Y nos mandaron patrullas queriendo desalojar, y todito nos quedamos varias noches a aguantar. La esperanza creció como una florcita agreste, nuestro corazón se abrió. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer. Obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Chispa que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyún 155 10 59 72. Y bueno, le damos las gracias al operador que tenemos el día de hoy. Acá levanta su dedo pulgar haciendo señas de que le gustó. No voy a mostrar las otras señas que hace. No voy a mostrar, no, no voy a contar. Así que bueno. Bueno, entonces estábamos con esto de que el tabacal, o la batalla del tabacal, como la estamos identificando en esta crónica, nosotros lo definimos como que esto es un salto gigantesco para nuestra clase obrera, ¿no? Y para el pueblo. Primero, ¿por qué? Porque esa batalla, estábamos hablando de las características que tiene la zona, la población, la patronal, el gobierno, la represión. Acá hubo toda una intención de esto, digamos, otra vez disciplinar a los trabajadores. ¿Cómo? A través de la represión. Una represión violenta. El sábado 15, creo que fue, el sábado 18, que fue el primer corte que se hacen, que fue cuando intentaron, fue la primera arremetida que hace la policía contra el grupo de trabajadores que estaba ahí. También ahí hubo unos cruces de piedras, no balas, sino gases. Incluso contaba el compañero, que eso lo pasamos nosotros así en un reportaje, que decía que había más policía, que estaba toda la policía en la puerta del ingenio. Sí, eso fue después. Ah, eso fue después. O sea, el primer día, la primera arremetida no fue así, por eso. Cuando ellos vieron de que los trabajadores iban a resistir, empezaron a venir más policías, ¿no? de las otras poblaciones, ¿no? Con amenaza permanente de represión y con, aparte de otras, con mentiras de que la empresa iba, porque digamos la empresa estaba dispuesta a resistir dos o tres días. Recordemos que esto lo hace un sábado, ¿no? Estaba dispuesta la empresa estaba dispuesta a tener las puertas cerradas el sábado, el domingo. Y bueno, y esto se estiró lunes, martes, ¿no? Claro, que fue toda la semana. Bueno, fue toda esa primera semana, los compañeros resistían el corte. Aparte fueron acompañados por la población, que esa fue la primera entrevista que le hacemos nosotros al amigo Martín allá, que nos decía que bueno, que estaban participando las mujeres, los hijos, que la gente de los comercios llevaban provisiones para que pudieran aguantar ahí en el corte. Claro, o sea que estaban toda la población involucrada en el reclamo, ¿no? Entonces se le estaba yendo de las manos, se le fue de las manos a ese intento de disciplina, que primero la primera medida de intento de disciplina fue ese, que la misma empresa cerraba las puertas de la fábrica. Claro, y eso que es una amenaza de que te vas a quedar sin trabajo si vos seguís protestando. Los 300 telegramas, claro, que después se dan vuelta, entre medio de todo eso, acá tenemos testimonio de este amigo también que nos dice que en un momento determinado los negociadores del ingenio le dicen los yanquis, él le dice los yanquis, le dice, mirá, estos son 57 nada más por los despidos, cambiémoslos por 100, sacalos de la ruta y yo te tomo 100 nuevos y ustedes se libran de todos los problemas. Eso fue lo que le dice el negociador al representante gremial de los trabajadores. Y bueno, y esto también se hace público, ¿no? Esto claro, lo hace público el mismo que al que le ofrecieron este trato, claro, lo hace público en una radio de la radio Irigoyen, y que también es una radio comunitaria, ¿no? Sí, en la radio comunitaria FM La Estación se llama. Ajá. Bueno, nosotros estuvimos llamando como Radio Comunitaria Cuyón, ellos nos pasaban información, nosotros le dábamos nuestras impresiones. Para que veamos hasta dónde llegó, ¿no? Hasta dónde llegó y también cómo se vio obligado, digamos, esta dirección gremial a responder a la base. Porque acá se resolvía todo en asamblea, ¿no? O sea, las decisiones las tomaban los trabajadores en la asamblea cuando pasaba, digamos, los cimbronazos, por lo general en la noche, que eran los que se quedaban los más activos. Bueno, acá también nos cuenta el amigo que fueron 13 días, dice que se turnaban, la gente que estaba, se turnaba para volver a sus casas, darse una ducha, cambiar de ropa y volver. Bueno, el día de la represión fue tremenda, ¿no? Fue tremenda porque ahí hubo casi arriba de 300 policías y gendarmes para enfrentar a los trabajadores. Estaría bueno, si querés, que leamos este párrafo donde habla el muchacho de lo que fue la hora de la represión, ¿no? Bueno. ¿Te parece? Dice, bueno, la pregunta que se le hace acá, si es sobre el conflicto, bueno, si les mandaron represión, y así contesta. Así es, mirá cómo será la cosa, que en el corte, en la noche de la represión, la empresa mandó gente infiltrada. Decían que los habían mandado a robarnos las banderas, pero buscaban otra cosa. Pero te imaginas que no fue solo eso. Se calcula que el gasto que hicieron esa noche en balas de goma, gases lacrimógenos y todo eso fue como de 100.000 mangos. Era una avenida así de ancha, como de 50 metros, con un cantero en el medio. Por 200 metros más o menos, todo eso estaba lleno de los cartuchos de las balas, de las municiones. ¿Habráse visto cómo largaban balas? Si hasta lo último ellos se quedaron sin balas. Y la gente le respondía con los que tenía a mano. Devolvían los gases y les tiraban pedradas. Decíamos, parecemos chicos acá tirándoles pedradas. Encima se dan tiempo hasta para hacerse chiste entre ellos. Mira, esto es una acotación mía, ¿no? Hermano, nos estaban dando con todo, pero no pudieron con nosotros. 3 horas estuvimos ahí peleando, 3 horas en plena noche. A los caballos que ellos trajeron hubo que frenarlos de arremetida nomás. Con ese alambre con puntas, con alambre de púa que le dicen. Con 50 metros de punta a punta salimos corriendo contra ellos. Y así saltaban nomás los policías de los caballos y tuvieron que recular. Ellos venían a otra cosa, pensaban que nosotros éramos otra cosa. Pero se encontraron que la gente se levantó. La gente obrera pusieron los huevos bien puestos. Nos bancamos 3 horas, hermano, de represión. Los enfrentamos. Hay un montón de videos en internet en donde lo puedes ver, en donde puedes ver lo que decimos. Esto no es cuento. Estamos contentos con lo que hemos logrado. Por las radios se escucha el clarito, el orgullo y la alegría de la gente. Si hasta cuesta creer lo que pasó. Es como... Es el testimonio de un compañero que se toma, bueno, por otro medio... alternativo de comunicación nuestro, gente amiga, que sale en una nota escrita. Bueno, o sea, eso fue lo que nosotros llamamos la batalla del Tabacal. Hay un comunicado también que lo emite el sindicato el día donde antes de la madrugada donde se produce el acuerdo. Pero que también está bastante interesante, yo diría que lo leamos para que veamos el espíritu que hay acá, ¿no? De todo este grupo de trabajadores. ¿De dónde empezamos? Bueno, vamos a ver comunicado del Sindicato de Trabajadores a la opinión pública. A todas las personas que apoyan esta lucha obrera, que colaboraron de una u otra manera en forma visible o anónima, con donaciones o palabras de aliento de parte de todos los trabajadores y familiares y pueblo en general, mil gracias. Es nuestro sincero agradecimiento. Sin duda, el hacer lo que corresponde siempre será el camino más largo y más difícil, pero es justamente lo que se debe hacer más allá de las amenazas y miedos. No hay que permitir ni un solo despido más, ya que el hambre de un niño es un crimen y no la lucha obrera. El pueblo es quien elige a sus representantes para defender, gestionar y proteger los derechos del pueblo. Como se perdió la verdadera imagen de los representantes del pueblo, que hoy en día un político responda a los capitalistas y no a la gente que le paga el sueldo y los eligió. Nuestra lucha es por todo. Si el pueblo no lucha, será destruido y sometido por los capitalistas oligarcas que le conviene que nadie reclame ni luche por lo que le corresponda. La ignorancia y la división son las armas que pretenden imponer los poderosos para reinar sobre el pueblo. Nuestro país logró la independencia justamente con gente que luchó por un ideal y se la jugó por sus valores con el único interés de lograr la libertad, sin miedo y sin medir el compromiso hasta dar la vida por la causa. Precisamente por estos compañeros que tuvieron el valor y el compromiso, somos un pueblo libre. La vida es una lucha. El que no lucha está muerto. Después de la represión del día sábado 25 de agosto, en plena democracia, los oligarcas intentaron callar los justos reclamos del pueblo, enfrentando trabajador contra trabajador y pobre contra pobre. Ese día el pueblo salvó al pueblo, ya que defendió y resistió este violento ataque, dejando en claro que el pueblo unido jamás será vencido. Y fue un mensaje contundente para el gobierno y la empresa. No somos delincuentes, ni piqueteros, ni políticos. Somos trabajadores que defendemos nuestra fuente de trabajo hasta las últimas consecuencias. Dignidad, respeto, igualdad, trabajo, compromiso y unidad. Sindicato Trabajadores del Azúcar, pero bueno, esto es de todos los trabajadores, ¿no? Aguante la lucha obrera, carajo. Bueno, o sea, me permití interrumpirlo así porque digo, esto es un... Si bien lo firma el Sindicato de Trabajadores del Azúcar, es algo que se siente en la mayoría de los trabajadores que están en lucha en este momento. Sí, sí, indudablemente. O sea, por eso yo te decía que es bastante significativo todo lo que dice acá, ¿no? Es cortito, pero... Sí, contundente. Claro, o sea, pone blanco sobre negro el papel que juega el gobierno o los representantes, los pretendidos representantes del pueblo, que siendo... que viven del trabajo nuestro, o sea, pueblo. Por los impuestos que paga el pueblo, Sin embargo, representan a las grandes capitales o intentan ignorar los reclamos de la población. Segundo, hace toda una comparación con la gesta libertadora de San Martín. Y sí, San Martín, Güemes, bueno, Belgrano, de una forma más o menos. También tiene que ver porque en esos días se recordaba en la zona, y bueno, y lo hablamos acá en un programa, se presentaba un libro de autores locales sobre el éxodo jujeño que se conoció, bueno, que fue la gran batalla que dio Belgrano con el ejército del norte, que influyó en toda esa zona, ¿no? Entonces, todo eso está en este comunicado, ¿no? Y cómo también rescata la integración del trabajador con su pueblo, ¿no? Porque acá también lo comenta el compañero en el reportaje, ellos pensaban que venían, la policía pensó que venía a enfrentar a 57 despedidos. Claro. Ajá. Se encontró con que había más trabajadores, ¿eh? Había como 800 trabajadores, hubo como 300 trabajadores permanentes que iban y venían, los trabajadores del ingenio. Como también parte de la población, fundamentalmente la gente de Irigoyen, que es el pueblo más cercano, que es donde donde viven la mayoría de los trabajadores del ingenio. Entonces, la integración de la población con sus trabajadores, defendiendo la fuente de trabajo de sus hombres, ¿eh? Claro. Bueno, por eso nosotros hablamos de que esto fue un paso gigante, ¿no? Porque demostró primero que cuando hay decisión y determinación y organización se puede triunfar, se puede enfrentar al monopolio, se puede enfrentar al poder, y digamos que los representantes tienen que ajustarse a las decisiones que toman los trabajadores en asamblea. Se aplica la democracia directa. Muchas de las, digamos, se extendió también, podemos decir, las negociaciones se estiraban justamente porque no había mandato para los negociadores gremiales de entregar la lucha así como así. Las condiciones fueron desde el momento, desde antes de la represión y después, con más firmeza después de la represión, era de que no se entregaba a ningún compañero. Todos tenían que reingresar, todo tenía que volver antes del local patronal, porque la patronal también estaba incurriendo en una falta. Exigían, digamos, la reincorporación de todos los compañeros, exigían la devolución de los días caídos, justamente porque la patronal había empezado, digamos, con el paro. Claro. Y además reclamaban la quincena que les deudaban y que no había sido cobrada, justamente porque empezó todo este conflicto, ¿no? Entonces, los compañeros lograron todos y cada uno de esos reclamos, más el aumento salarial, que se quedó como último, digamos, como último tema a resolver. Uh-huh. Pero ya negociando en otras condiciones, ¿no? Porque hoy el ingenio o los representantes del ingenio saben perfectamente, digamos, contra qué contra quiénes están discutiendo un aumento de salario, digámoslo, bueno, por decir, a quién se están enfrentando en realidad. Entonces, esa es un poco la síntesis de todo esto, ¿no? Y por qué nosotros recatamos esto como un ejemplo. ¿Por qué? Porque por eso hicimos esta introducción larga, a lo mejor, de mostrar en qué contexto viene esta lucha, claro, ¿no? Sobre qué contexto viene, porque exacto, por ahí hay lugares más avanzados en la lucha, como es la provincia de Córdoba, por ejemplo, que es una provincia eternamente combativa. Claro. Y o hay lugares que no, como es el caso de Salta, Jujuy, todo esto. Claro. Todas estas provincias, ¿por qué? Por esto mismo que comentamos en el primer bloque, el miedo, la represión, el disciplinamiento hacia la clase trabajadora, sobre todo. Claro, y cómo a través de la lucha se empiezan a lograr y se empieza a gestar una nueva organización. A través de la unidad y de la lucha y de la organización que existe entre la clase trabajadora y el pueblo, porque si ellos no hubieran tenido el apoyo del pueblo, no hubiera llegado hasta esta instancia la lucha. Así que bueno,

seguimos con Salta, pero terminando. No, otra de las cosas que influyó para que se terminara por resolver, más allá de la resistencia de los trabajadores, fue que por estos días en Salta, se venían dos acontecimientos que se produjeron ahí en Salta. Primero, en esos días, era el aniversario de la fundación de Orán, que es una de las poblaciones más antiguas del territorio, ¿no? Es más antigua que Mendoza. En el territorio argentino, digamos. En el territorio argentino, claro, ¿no? Entonces había una conmemoración ahí, entonces, bueno, necesitaban despejar la ruta. Recordemos que la ruta estuvo cortada y se tenían que trasladar por un camino alternativo que también era fangoso. Bueno, por ahí los trabajadores lo inundaron para que no fuera de fácil acceso. Y el día miércoles, la semana pasada, el jueves, al mediodía se volcó un camión con carne que volcó. Claro, que tuvo que tomar esa ruta alternativa, claro, porque estaba el corte. Y bueno, y eso también generó más embotellamiento y, bueno, varados 200 camiones en la ruta, ¿no? Bueno, y otra cosa es que se venía a nivel provincial el Mining Argentina, o sea, que es una conferencia de minería. Uh-huh. El coro mining. Sí, pero no es el coro mining, pero algo de mining. Claro. Mining Argentina. Claro, como se hace acá en Mendoza, como bueno, se hizo el coro mining, allá, claro, se hacía, claro, el otro mining. Nada más que, bueno, acá, sí, dice que el primero que se hizo fue en Mendoza en 1996, y así fue viniendo, digamos. Se ha ido trasladando, bueno, y... ¿Por qué traigo esto? Porque, bueno, también hemos tenido ahí nuestros representantes de los medios de desinformación o de mala información. Yo lo he escuchado en la radio y en la tele, informes que ha hecho este pibe Julián, que es del grupo Multimedios 1. Julián, ¿te acordás quién es Julián? Ese rubiecito que... ¿A que ahora sale en un diario? No. Que trabaja para el Multimedio 1. Ajá, no, no sé. Hace notas para Noticiero 7, para el Diario 1, para la Radio Newell, ¿no? Y este pibe insistentemente hablaba de que... Bueno, hablaba de las ventajas que ha generado la actividad minera en Salta, en poblaciones donde había primero decía un 50% de desocupación, que ahora no hay nada. Eso fue el primer día. Hoy, que fue el segundo o tercer día, hablaba de que antes era el 75% de desocupación. Bueno, ¿Qué hacían? Eran todos ladrones. Eran políticos. Claro, eran todos políticos, ajá. ¿Qué hace? 75% de la población no trabaja, no existe. Bueno, eso decía este chico. Este informador, este comunicador, bueno, de este medio de desinformación. Apostemos a que se haya equivocado, pobre. no se ha equivocado. ¿Por qué? Porque este medio multimedio está jugando una apuesta, ¿no? Se está jugando. Claro, una postura, ¿no? Una posición en defensa o a favor de las mineras, digamos. Exacto, porque también una de las cosas que se proyecto minero, que es otro monopolio. Claro, un monopolio, uno medios también es un monopolio, claro, eso es lo que dice Leo. ¿Qué decía? Que... Asociado a Vilén Danzán. Sí. Para más cacha. Bueno, y también no olvidemos que también, bueno, el multimedio también ha invertido en la actividad petrolera, ¿no? Tiene varias varias zonas adjudicadas que están en investigación, están en exploración. Bueno, el asunto es que este joven decía, se cansó de decir ayer y hoy, de que, bueno, de todas las ventajas que había generado para la zona la actividad minera, y que como Mendoza había quedado fuera de toda esta cosa, digamos, ¿no? O sea, había quedado fuera porque supuestamente... No se han tomado las medidas, no se han tomado las medidas, digamos, necesarias para darle una explotación. Y aclaraba de que Mendoza estaba a la cabeza de la protesta antiminera, ¿no? Ah, bueno. O sea, ¿por qué? Porque conseguimos una ley que defiende la no contaminación del suelo. Claro, bueno, justamente. Y pudimos frenar un proyecto como de tal importancia y beneficio para la población como iba a ser San Jorge. Claro. O sea, justamente que ahí está la mala información y la desinformación, ¿no? O sea, porque, primero, Mendoza no tiene un 75% de desocupación, ni un 50% de desocupación en ninguna de sus poblaciones, ¿no? Primero que nada, aclaremos. La lucha que se ha dado acá no ha sido contra la minería, ha sido contra la mega minería contaminante. Y eso se ha aclarado, se ha dicho y se ha redicho, y bueno, y la prueba está de que en Mendoza existe actividad minera, ¿sí? Lo que se está en lucha y lo que no va a dar un paso atrás a la población, porque lo ha demostrado, es en permitir proyectos que utilicen el uso de cianuro para lavar el uso de tóxicos y lo que es la explotación a cielo abierto, ¿no? Porque la explotación de cielo abierto no es solamente el uso del cianuro para los métodos de flexibilización, que le llaman. Y la contaminación. Y, claro, es el uso de la dinamita, la explosión, la eliminación de montañas y cerros, del paisaje, la eliminación del paisaje, y no solamente paisaje, sino que también es como una barrera de contención hacia... Exacto. O sea, una barrera natural que existe, existió... Y tiene que existir porque por algo la naturaleza lo ha formado así. Entonces, los minerales son extraíbles hasta un determinado punto. Acá se le quiere sacar hasta la última lágrima a la roca con este tipo de emprendimiento. Y es ahí el peligro, ¿no? ¿Por qué? Porque es ahí donde viene justamente el peligro de la contaminación, del desequilibrio ecológico. Y fundamentalmente... las grandes cantidades, las exageradas cantidades de aguas que se utilizan y se necesita para hacer esto. En una economía desértica como la nuestra, donde el oasis que existe porque el hombre le ha peleado al desierto y ha podido lograr con una buena administración del agua, claro, y del riego, ha podido controlar y mantener y utilizar en buena medida el agua, ¿no? Entonces, fíjense las contradicciones que esto genera, ¿no? Estos proyectos, ¿por qué? Porque mientras, por ejemplo, el Departamento General de Irrigación de Mendoza empieza una campaña para racionalización y buen uso del agua para los cultivos y para el usuario común, ¿no? Por otro lado, hay presiones para meter un proyecto minero que va a usar millones y millones de toneladas, claro, de agua para sacar una mínima ganancia. Sí, yo los escuchaba a uno de estos ministros, ya que hablabas vos de la campaña esta, que decía, para explicar en forma gráfica, que agarráramos un papel y dibujáramos, lo dividiéramos en 10 partes iguales y que tachemos dos, que esas dos son las vendría siendo toda la cantidad... de área en proceso de producción agrícola y de consumo humano de agua. O sea que solo esas dos iban a ser el consumo de agua que nosotros teníamos. Si con esas dos nomás tenemos problemas, yo pensaba, imagínate si empezamos a tachar más cuadritos por usar el agua para la minería. Claro. O sea, sí. Me parecía ilógico, sí, lo que hablaban. Bueno, por eso fundamentalmente las campañas de la lucha contra la megaminería es eso, ¿no? O sea, con oro podemos no vivir, o sea, podemos vivir sin oro. Claro, pero sin agua, sin no. Sin agua no podemos vivir, ¿no? Bueno, y esta, yo insisto, ¿no? O sea, porque esto acá se está bajando un mensaje... Se está bajando una línea que no solamente es un problema local, es una línea que viene a nivel nacional, se habla de las ventajas que se ha obtenido en otras provincias el tema de la minería, pero nosotros tenemos acá clarito que no es tan así, ¿no? Porque lo vemos con esto que nos ha hecho llegar gente amiga desde Santa Cruz, ¿no? Bueno, y pasamos, lo vamos a leer para informarles bien sobre el tema, porque por ahí al comentarlo se van a quedar algunas cosas al azar. Dice: Santa Cruz con perfume a petróleo, oro y revolución. La crisis política y social abierta desde hace años en la provincia de Santa Cruz, manejada como una estancia desde hace casi dos décadas por los Kirchner, es el ejemplo de la Argentina que propone el capitalismo para la actual y futuras generaciones de trabajadores y todo el pueblo. Conflictos en el área de producción y los servicios que debe prestar el Estado, por salario, derechos políticos y justicia. Con una administración quebrada que no dispone de recursos para el pago de salario ni para los servicios de salud, educación y demás prestaciones básicas. Este es el paisaje cotidiano generado por un pueblo que no renuncia ni escatima esfuerzos a la hora de enfrentar a los propósitos del poder. Todo esto en una de las provincias que ha sido durante décadas la vaca lechera, petrolera de los monopolios, y que en los últimos años ha incorporado la actividad estrella del modelo, la minería. 14.500.000 onzas de oro al valor de $1.527 y 290 millones de onzas de plata con valor de $28 son los objetivos de los mega emprendimientos mineros que ya están instalados en suelo santacruceño y van por más. La compañía Hochschild Mining anunció nuevos hallazgos de oro y plata en el yacimiento San José y la multinacional Goldcorp adquirió Andean Resources por $3.400 millones. Pero de toda esta riqueza al pueblo no le queda nada. Allí están para muestra de lo que decimos. Las localidades ligadas a la actividad de las mineras, Perito Moreno, Los Angustios, Puerto Deseado, Las Heras, Gobernador Gregores, San Julián, que viven al día y con carencias sociales y de infraestructuras enormes, a pesar de que se encuentran sobre oro, plata y petróleo. Pero lo que sí reciben gratuitamente son las consecuencias contaminantes de la actividad extractiva, el pasivo ambiental, la desocupación, la impunidad de los poderosos, la droga, la inseguridad y las demás lacras del sistema. Pero la suerte de este desquicio capitalista ya está echada. Basta recorrer el territorio para sentir el perfume a petróleo, oro y revolución generado por un pueblo y una clase que ya han comenzado con el optimismo que da la lucha, a caminar y a construir sus herramientas de cambio que les aseguren el futuro. Bueno, es un poco lo que vos decías, que por más provincias mineras que hablan de los beneficios que traen una y otra, acá vemos, por ejemplo, el caso de que el Estado debe salarios, está mal la educación, está mal la salud, el sistema de salud y todo eso. O sea que, ojo, que Santa Cruz es petróleo también, es petróleo, ¿oro? Es minería con oro y plata, o sea, y sin embargo, nosotros hemos comentado acá, ¿no? El autoacuartelamiento que hubo de la policía duró más de 15 días también, o sea, grandes luchas que se dan en la zona también de Las Heras por parte de los petroleros que han tenido que enfrentar la lucha que hubo con los maestros. ¿Se acuerdan que nosotros acá vimos incluso hasta cómo la patota del sindicato de la construcción salió a enfrentar a los maestros que también llevaban como 20, 30 días de paro y con cortes de ruta? Y bueno, y como esos cortes de ruta impedían el paso de los camiones a las petroleras, la patota salió a golpear a los maestros, ¿no? Y eso está filmado, está denunciado. O sea, esta es una provincia que sigue el modelo a rajatabla. Claro. ¿Ah? Y sin embargo, están en estas condiciones. Es lo que también, de alguna manera, nos toca vivir a nosotros, o nos está pasando a nosotros, ¿no? ¿Por qué? porque el Estado provincial también está en crisis, ¿eh? Por ahí amenaza con que no hay para pagar sueldos, se estaba hablando de hasta de emisión de bonos, ¿no? Uh-huh. A los empleados públicos, por supuesto, estamos hablando, ¿no? Y también, también le sigue, o sea, o el endeudamiento que anda buscando, o sea, el Estado provincial necesita, según sus cuentas, que hay un déficit de 2.000, arrancaron con 600, no, con 400 millones, apenas dejó el gobierno Jaque. Ajá. Después fueron hilando fino. Claro. El asunto es que de 400 millones de pesos pasamos a 2.100 millones de pesos. Y es que para el Paco Pérez todo es poco. Entonces, claro. Por eso al Paco Pérez al no le Paco alcanza. Pérez no le alcanza. No, lo que pasa es que justamente se encontró, o han ido habiendo, o han ido cayendo en cuenta de la realidad de la economía. Claro. ¿Vale? Entonces, hay mucha obra pública que están obligados a hacer, ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la infraestructura de producción industrial y agrícola de la provincia, claro. Como son rutas y ese tipo de cosas, bueno, restaurar caminos, bueno, todo ese tipo de cosas que se le exige, porque se lo exige el gran capital. Claro, ¿verdad? El monopolio, pero por supuesto, mira, vos fíjate, para ese tipo de cosas, aunque se les exija, sacan plata donde no hay y las hacen. Claro. Sin embargo, para mejorar los sueldos de la población, para mejorar las condiciones del sistema de salud, de educación, no van a hacer el mayor esfuerzo, porque no se trata de, claro, de sus verdaderos jefes, digamos, que claro, en este caso son los monopolios y no el pueblo. Y bueno, ya en estos días, ayer fue que fracasó un intento de una ley donde se le iba a exigir al gobierno que reclamara vía judicial el 15% de la coparticipación que retiene el Estado Nacional y que no llega a la provincia. Uh-huh. Justamente con esos recursos la provincia contaría con varios milloncitos claro, que no tendría que... Ah, bueno, mira, por ejemplo, el otro día yo... ¿quién? Por ahí no lo... Creo que lo hemos comentado, ¿no? El ministro Costa, que es el ministro de Hacienda de la provincia, el ministro de Economía, vendría a ser, se jactaba de haber logrado un buen acuerdo con una banca privada porque había conseguido un préstamo, no me acuerdo si eran de 400 o 600 millones de pesos, donde él había negociado y habían logrado que se lo ampliara en plazo. Por ejemplo, en vez de ser a 3 años se lo habían hecho a 5, 6, una cosa así. Uh-huh. Pero ese era el logro de, claro, de su gestión. Y el préstamo estaba dado a una tasa del 21% anual. Cuando en los bancos, en esos días, en cualquier banco, la negociación de valores estaba en el 18, 17, 19 como mucho. O sea que el Estado está pagando mucho más caro que cualquier empresa o persona que quiera adquirir un préstamo. Claro, entonces, una de dos, ahí está demostrando que dos cosas. O que el ministro es un nabo. Puede ser. O está en complicidad o asociado en la diferencia con el banco prestador. O el banco prestador no le tiene ningún tipo de ninguna confianza a este gobierno, a este Estado, para prestarle más barato. Por eso le presta caro. Entonces, bueno, son dos posiciones. Son tres, digamos que tres. Tres posiciones distintas ante lo mismo. Bueno, pero al caso es lo mismo. O sea, podés ser una provincia minera, supuestamente vas a mejorar tus condiciones de vida para el pueblo, obviamente, pero está demostrado que es mentira. Así que, bueno, sigamos en la lucha, no a la megaminería contaminante, saqueante y extractiva y secante de nuestro suelo, de nuestra tierra. Y bueno, no van a pasar por acá. Hasta el próximo bloque. Las manos claras. Traigo en mi canto el poco conocido, cantar arisco del canto de mi gente, de los aludes la fuerza incontenible, y de los ríos el grito del torrente. De los volcanes altivos de mi tierra, traigo en mi sangre la lava incandescente. Soy el mensaje distinto que alza el vuelo por el paisaje increíble de la nieve. Con la presencia mañanera de la bruma y el idioma musical de las vertientes y el caudal misterioso de los vientos que nos llenan de acentos diferentes. Vengo del oro, la plata y el uranio, soy de la misma raíz cordillerana, soy el salvaje rugido de los pumas y la pureza silvestre de la aljaba, soy leyenda guardadora de secretos y el secreto vegetal de la araucaria. Vengo a ser como el canto postergado de mi raza que se alza firmemente y que viene del cerro hacia los llanos por el cauce natural de las corrientes. Como el agua también polvo si quiero, con mi canto de siempre y para siempre. Yo vengo de aquella geografía cuya lumbre es la misma cruz del sur, salpicada de lagos y poesías, llena de aves, de peces y de sol, con desierto, con bosques y pedreros y repleta de vida, fe y amor. Y vengo a que otra gente nos conozca, así como nosotros conocemos el canto del resto de la patria, sus costumbres, sus ritos y sus sueños. Y por eso enarbolo la guitarra este canto argentino y bien sureño. Y por eso enarbolo la guitarra este canto argentino y bien sureño. Escuchando la chispa que enciende la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyún 155 10 59 72, y también puedes escucharnos a través del Facebook en La Chispa Mendoza, o puedes mandarnos algún artículo o algún mail como hacen algunos compañeros, y por eso podemos ampliar nuestra gama de informaciones a través de lachispamendoza@yahoo.com.ar. Bueno, recién hablábamos de, bueno, de cómo se abortó una ley. Algunos hasta jocosamente decían el no voto en la legislatura mendocina, porque el que tuvo que desempatar fue el presidente de las cámaras, que es el vicegobernador Ciurca. Por supuesto, él desempató a favor del gobierno. Porque, bueno, fue bastante peleado. A favor del gobierno, pero... Sí, del gobierno y no del pueblo, digamos. Bueno, sí, por eso. A favor de una política de gobierno, ¿no? Ahora, pero también, yo lo que veo es que, por ejemplo, acá se quiso hacer vía legislativa por una ley de que se le exigiera al gobernador que reclame el 15% de la coparticipación federal que retiene el gobierno año a año, y que son recursos que le corresponden a la provincia, ¿no? O sea, acá se quiso hacer de esa vía, pero en otros lugares justamente lugares que están en una situación, digamos, más difícil que la nuestra, donde el pueblo está de otra manera organizado, donde el pueblo está movilizado, se hace de otra manera, ¿no? Porque bueno, acá tenemos un artículo que, bueno, que nos cuenta cómo, cómo en algunos otros lugares se está reclamando este 15%, pero de otra manera, ¿no? Claro, por supuesto, donde vemos que el pueblo está organizado y se ha puesto como meta conseguir esto. Que dice así la nota. Multisectorial del Chaco se moviliza el día martes a las 9 y diversas organizaciones independientes. Distintos sectores sociales y gremiales adheridos a la multisectorial Chaco, entre los que se encuentra la CTA disidente, sindicatos docentes, movimientos piqueteros, entre otros, ratificaron manifestaciones en el pleno centro de la capital chaqueña a realizarse hoy a las 9. La concentración frente al mástil mayor busca reclamar contra la profundización de las medidas de ajuste del sistema financiero y en particular a nuestra provincia, donde se pretende descargar sobre nuestras espaldas. El documento en el que ratifican la convocatoria da cuenta de que nos pronunciamos en defensa de la escuela pública, a favor de la salud, a favor de la justicia y en contra del ajuste impuesto por este gobierno. El gobernador Jorge Capitanich pretende que el ajuste lo pague el pueblo y los trabajadores, castigando a los que reclaman con salvajes descuentos por días de paro. Dirigentes que firmaron el escrito sostienen que después de 9 años de crecimiento a nivel nacional, este gobierno no distribuyó esa riqueza al sector trabajador y hoy en día no es capaz de reclamar a la nación el injusto 15% que retiene la coparticipación. La protesta. La lucha contra el ajuste y la destrucción del INSEP, de los trabajadores municipales del interior, empleos públicos, judiciales, rentas, docentes, organizaciones ambientalistas contra la contaminación del modelo productivo y la destrucción de nuestro impenetrable, las continuas movilizaciones de los movimientos sociales y las luchas locales de los pueblos originarios por tierra y dignidad y contra el genocidio del hambre y las enfermedades son la muestra elocuente de las mentiras del gobierno y de que nuestro pueblo ya no les cree y está enfrentando esta política, sostuvieron. Ante esta situación, la multisectorial convoca a la unidad de los chaqueños para torcer el brazo a esta política, desarrollando un plan de lucha por aumento salarial a los trabajadores estatales, el no pago de la deuda externa, la recuperación del 15% de coparticipación y el pase a planta sin discriminación, la defensa del INSEP y el 82% MOD. Bueno, estas son una de las... O sea, más de, no es que solamente se han juntado para pelear por ese 15%, además se le suman todas estas exigencias. Claro, porque justamente, o sea, justamente todas esas falencias que tienen, y el INSEP es un instituto de servicios sociales, una cosa así, de los empleados públicos, viene a ser como la OSEP acá, ¿no? Acá prácticamente se ha terciarizado la OSEP, si bien tiene un presupuesto bastante importante por parte del gobierno, que para ahí es mayor que hasta el del mismo Ministerio de Salud. Pero bueno, lo que pasa es que todas estas calamidades que sufre el pueblo chaqueño serían menos graves si el gobierno provincial recibiera, claro, ese 15%. Lo mismo para la provincia de Mendoza. ¿Cuántas dificultades menos tendría esto que estábamos hablando de que va a compra plata cara el, claro, ministro? Eso se podría evitar si recibiéramos ese 15% que está reteniendo el gobierno nacional y que no llega a las provincias. Ahora, ¿qué nos está diciendo todo esto? Lo que hablábamos recién de Santa Cruz, lo que hablamos de Salta, lo que hablamos del Chaco. La semana pasada estuvimos hablando del tremendo ajuste que se quiso aplicar a los trabajadores estatales cordobeses y la pelea que eso originó, la batalla campal que eso originó, claro, ¿no? Porque ahí hubo una represión violenta también, ¿no? ¿Cómo todo esto contrasta con lo que, se pretende hacer ver en las cadenas estas famosas que todo el mundo hoy protesta? Sí. Porque les hace perder la novela a algunos, les hace perder el capuzoto a otros. Claro, ¿cómo contrasta con el auge, crecimiento nacional y popular que tiene el país, digámoslo de alguna manera? Claro, con cuando te muestra indiscriminadamente que se sienta en la Cámara Industrial a cenar con todos los miembros de la Cámara Industrial mientras vos estás en tu casa comiendo con 6 pesos. Sí. ¿O no? Bueno, veamos, Mendoza, podemos hoy con la papa casi 9 pesos. La papa, claro. El tomate, 8 pesos. O sea, bueno, justamente esta realidad da de patadas con el discurso oficialista, nacional y popular, y aún con el de los opositores, obsecuentes, que lo único que tratan de poner en el tapete es discutir hoy si un pibe de 16 años puede votar o no, o si tiene derecho a votar o no. Claro. O sea, cuando la realidad de nuestro país pasa por otro lado. Claro, yo creo que primero tendría ese pibe de 16 años derecho a tener una educación, un sistema de salud, claro, que lo atienda, un sistema que lo contenga, que lo eduque, y después hablemos de si puede votar o no. Claro. O sea, no que yo no, por mi parte, ¿no? No estoy en desacuerdo, porque los pibes por ahí hasta la piensan más, son más rebeldes, ¿no? Sí, pero mira, votar en este país no es un derecho, es una obligación. Es una obligación, claro. Entonces, no le estamos ampliando los derechos a un chico, le estamos obligando a hacer algo, claro, que hoy no tiene por qué hacer. Y bueno, además, esto para mí, yo si puedo dar mi opinión, lo hacen con la doble, porque vos, un pibe con 16 años, si tiene la obligación de ir a votar, o el derecho, como dicen que los derechos también traen responsabilidad, y bueno, tiene que ser responsable y no mandarse ninguna para que no los puedas meter preso. Entonces, con eso que estamos haciendo, estamos bajando la edad para de penalizar. O sea que en el fondo, y teniendo en cuenta la historia de quién propone esta ley, claro, que es el bigotón Fernández, que ha sido ministro de gobierno, ministro del interior, fue hombre del palo de Duhalde. Claro. Lo que está buscando este tipo es bajar la penalización. Cretinamente, o sea, como es bajar justamente la ley, o sea, la edad de imputabilidad para los chicos. Claro. O sea, está buscando eso indirectamente, o sea, muy por elevación, muy piolamente, porque es un viejo zorro. Claro. Está buscando eso. Y no es casual, porque este ha sido un tipo, bueno, estuvo en la represión de Puente Avellaneda, fue responsable de eso, bueno, y otras cosas más en su historia. Ahora, pero el tema no eran los chicos. No, es que nos fuimos un poco, pero es que todo te lleva a algo, ¿no? Claro. Lo que tiene que ver, lo que estábamos hablando un poco, es este tema de lo que se podría hacer en la provincia con el... Claro, con ese 15% que no llega, ¿no? Que se deja a la nación, que claro, seguramente ahora con este plan nuevo que han sacado de que vos tenés entre 18 y 15, entre 16 y 20 años, no sé, y te dan trabajo. Ah, de entre 18 y 25 años. De entre 18 y 25 años, bueno, viste que salían las propagandas que iba a pagar la mitad prácticamente del sueldo del Estado. Bueno, para eso le va a servir este 15%, para pagarle el sueldo a los trabajadores de cierta o dicha empresa, que se gane el privilegio de tener a sus empleados sustentado o pagado, digamos, por el Estado. Hasta ese premio le dan a las empresas que vienen, además de que nos super explotan, nos contaminan y se llevan la moneda para cada uno para su rango. Se está mostrando como una novedad, y no es tan novedad, porque esto ya existe, ya está. Además, ¿no? O sea, la mayoría de las automotrices en Córdoba se manejan con esto, con este concepto, ¿no? El Estado provincial le paga parte del sueldo, que es una manera más de subsidiar A la empresa monopólica, ¿no? Y acá va a ser exactamente igual, porque cualquier empresa tiene que cumplir un montón de requisitos para poder acceder a este tipo de beneficios. Lo general lo va a tener, ¿quién va a tener esto? Pescarmona, la misma YPF. Claro. ¿Ah? Bueno, las grandes, Chin, bueno, Cartelones, ¿eh? Esas empresas, bueno, que ya vienen con este bagaje, o sea, esto es una modalidad. Esto es parte de los contratos basura, ojo, que permitió en su momento la ley de flexibilización laboral. Que ¿sí? todavía es vigente. Exacto, que todavía está vigente. O sea que no hay ninguna novedad en esto, ¿no?

escuchando La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo, nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum, 155 10 59 72. Y bueno, acá tenemos un último artículo como para ir cerrando un poco con todo esto que estamos diciendo, que venimos diciendo desde el principio, que son un par de preguntitas que le hacemos. ¿Te parece que las largo? Sí, sí, que incluso los invitamos a que reflexionen en función de, bueno, de esto que comentamos y de su propia vida y su propia experiencia. Y bueno, y le dejamos la inquietud, a ver qué piensa. Bueno, las preguntas son las siguientes. ¿Le darías las llaves de tu casa al comisario de tu barrio para que te proteja? ¿Esperás del Parlamento y de todos los políticos que cumplan lo que prometen antes del acto electoral? La corrupción en la justicia, en general, y de los jueces en particular, ¿alguna vez se combatió? ¿Esperás que Monsanto, Cargill, Ford, La Serenísima, Coca-Cola, podemos poner acá más local, Pescarmona, Techín, Cartelone, y otros monopolios que protejan al hombre y al medio ambiente. ¿Crees que los bancos con sus préstamos te solucionan algún problema o te hunden de por vida a una vida indigna? ¿Le interesa al poder el sistema educativo o lo considera un arma de sometimiento en lo ideológico? Bueno, son preguntas que nos hacemos por un poco por todo lo que hemos hablado, lo que venimos comentando desde que empezó, por todo lo que vivimos día a día, por nuestras condiciones de trabajadores, por nuestras condiciones de vivir en un barrio, por nuestras condiciones como de clase, ¿no? De clase trabajadora. Y sí, bueno, esto acá un poco, si nosotros tuviéramos que responder a cada una de estas preguntas, diríamos que no. O sea, las fuerzas de seguridad que tiene el sistema se crearon para reprimir al pueblo, no para protegerlo, ¿no? También está el caso también que se da fundamentalmente, y policías bravas como la de Buenos Aires, y Mendoza también tiene su policía brava, de casos de gatillo fácil, que también es una violación a los derechos humanos, ¿no? Reclutar jóvenes para que delincan, liberando zonas, ¿ah? Y cuando las cosas salen mal, los entregan y bueno, los largan a su suerte. Claro, se terminan convirtiendo en carne de cañón en estas mazmorras que son estas cárceles, que por más modernas que quieran, viven los presos hacinados, amontonados y bueno, y sin ningún tipo de perspectiva de recuperación. Eso por un lado, ¿no? Desde la comisaría juvenil, digamos, penitenciaría juvenil hasta la de adulto. Sí, la de adulto, o máxima seguridad, como se la conoce. Claro. Salvando, obviamente, en este caso, a muchos policías que sí son honestos. No, sí, o sea, estamos hablando de la institución. La institución. Porque, como en todo, ¿no? Sí, sí. O sea, hay gente honesta, gente sana, gente que se, de vocación se ocupa. Y a veces no tienen vocación, pero es quizás la alternativa a una salida laboral. Claro, y a no terminar delinquiendo como su vecino o su pariente, porque claro, pasa, ¿no? Entonces, buena hora que existen estos elementos, pero son los menos. La institución, estamos hablando de la institución y de lo que representa para el sistema, ¿no? Después la otra con respecto al tema de los políticos. Bueno, queda a las claras, en estos días está pasando, ¿no? O sea, pasa con esta ley que se propone desde la oposición para que se juzgue o porque vía judicial se reclame una coparticipación que no llega. Pero también está por el otro lado, cómo se salvó del juicio político a un fiscal del Estado que estuvo comprometido en muchas causas que le hicieron mucho daño a la provincia. Económicamente a la provincia, ¿no? Sobre todo con el tema este de la ley esta de, ¿cómo se llama?, de beneficios fiscales para las provincias, bueno, que nos perjudica a nosotros. Eso por otro lado, ¿no? Eso que tiene que ver con los políticos y sus promesas para... ¿Quién cree en un político? ¿Quién cree que van a cumplir con lo que dicen, no? Nadie. la corrupción de la justicia en general, bueno, y de los jueces en particular, alguna vez se ha combatido. Bueno, acá nosotros hemos denunciado, y lo ha denunciado la prensa común, la prensa del sistema, el caso de este famoso del chico Quiroga, que muere asesinado por un tipo que había salido por negligencia de un juez, claro, antes de tiempo de su condena. Claro, ¿por qué? ¿Y por qué es así? ¿Por qué esto es así? ¿Ah? ¿Por qué unos sí y otros no, siendo que son tan bravos uno como otro, ¿no? Me parece que acá, justamente, la justicia tiene una ventaja, que son intangibles. Uh-huh. ¿No? Los jueces son intangibles en todo sentido de la palabra. A ellos no se los puede investigar, a ellos no se les puede pedir rendición de cuentas, ¿eh? Ellos no pagan impuestos a las ganancias, ¿eh? Porque de esa manera tendrían que hacer de una declaración de ingresos. Claro. Y, bueno, de eso, de ingresos. Entonces, ahí veríamos cómo las bondades que tiene el sistema judicial, donde estos tipos se terminan transformando, bueno, lo voy a decir, estos tipos no me refiero a los jueces. Lo digo y no lo digo, porque también puede ser perjudicial, ¿no? Se terminan convirtiendo en millonarios gracias a, justamente, a esta extorsión que hacen del poder que tienen de dejarte libre o hacerte culpable, ¿no? Claro. Bueno, la otra, el tema de los grandes monopolios, como la Ford, la Serenísima, Coca-Cola, bueno, acá estamos hablando de Pescarmona, Monsanto, que no van a, que van a cuidar el medio ambiente, que van a proteger al hombre. ¿Dónde? ¿Cuándo? No. ¿Cómo? Lo demuestra, por ejemplo, lo que es Monsanto y Cargill con la, ¿cómo se dice? Con el riego del glifosato, sí, sí, sí, claro, de sodio, creo que. Claro, la contaminación. La contaminación que abarcan por fumigar la soja, que produce cáncer, produce muerte, claro, produce intoxicación. Bueno, un montón de cosas. La minera Vale en el sur de acá, claro, Mendoza, que nos da garantía de que va a cuidar a sus trabajadores, que les va a dar una vida digna mientras estén ahí siendo explotados para su producción, o va a son tener precauciones. Son las 9 de la tarde. Estás escuchando FM 89.3, Radio Comunitaria eso Cuyum. No me importa nada. Y a nosotros tampoco nos garantiza. La laraca que se hizo con esto de los préstamos bancarios. Primero, el préstamo a los jubilados, ¿ah? Que lo presenta la señora Cretina, Cretina Fernández, lo presenta como una gran iniciativa del gobierno innacional e impopular. El préstamo a los jubilados ya está. Ya está, todos los bancos le dan préstamo a los jubilados porque saben que es el único que tienen que pueden cobrar. ¿Ah? Claro. Es más, se los hacen firmar de la nada, le dicen fírmeme acá, abuela, cuando va a cobrar. Y de repente le aparecen 3.000, 5.000, 10.000 pesos que ellos no habían pedido y los tienen ahí. Y le van a descontar la cuotita. ¿Ah? Claro. Porque son cuotitas chicas, pero multiplicamos por millones de jubilados. ¿Y quiénes hacen esto? Los bancos privados, ¿no? No lo hace únicamente el Banco Nacional, lo hacen todos los bancos. Claro. Son, digamos, deudores cautivos los jubilados, ¿no? Por un lado. Después, estos famosos planes de habitacionales que están largando préstamos, ¿con quién lo está haciendo? No lo está haciendo con Banco Nacional, lo está haciendo con Banco Hipotecario Nacional, que de Nacional lo único que tiene es el nombre. Claro. Porque es una entidad privada en manos de un monopolio financiero internacional hace como 10 años. ¿Eh? O sea, no es un banco nacional. Entonces, ¿qué está, le está dando negocio a la... a las grandes empresas, a los grandes monopolios, como es de costumbre. Exacto. Bueno. O sea, para ir desmenuzando estas preguntas... Y bueno, la última dice si le interesa el sistema educativo o lo considera un arma de sometimiento en lo ideológico. Y totalmente, lo vemos como así de la nada, entraron los muchachos de la Cámpora a las escuelas, por ejemplo, como por dar un ejemplo de los tantos, ¿no? Como hay escuelas que se caen a pedazos. O sin ir más lejos, ayer, no me acuerdo, una nota en la revista del Combatiente que hablaba sobre la educación de los profesores para ser profesores, que no tienen escuela, tienen que asistir a todos los actos que haga el sindicato, y un montón de cosas para poder conseguir uno o dos puntos en su... Claro, un puntaje para poder... Claro, para poder después aspirar a tener un cargo. O sea, lo vemos y está demostrado en la precarización de la educación. Claro. Eso, bueno, al día, día a día se ve. Y sí, lo fundamental también, la precarización de la educación empieza por los bajos salarios que tienen los maestros. Ahí ya empieza. Ya empezaste, ¿verdad? Por algo, claro. Lo mismo pasa con la salud, ¿no? La precarización de la salud pasa por los bajos salarios que tienen los trabajadores de la salud. Acompañado, digamos, van de la mano con la con el bajo presupuesto que tienen para dichos temas, ¿no? Tanto salud como... Bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que genera por décadas, por siglos ha generado el sistema capitalista. Nosotros lo definimos como capitalismo monopolista Estado hoy, y nosotros decimos que esto, así como se pudo dar una batalla y salir triunfante en Salta, en el ingenio del Tabacal, así como los hermanos chaqueños pudieron expulsar a la base yanqui que se quiso instalar en su momento, que se hizo con movilización, con lucha, ¿eh? Así como los dragones y los petroleros del sur lograron que se les dignificara su salario y aún así siguen peleando, ¿no? Nosotros creemos que de esa manera, con organización, ¿eh? Y unidad del pueblo y los trabajadores. Del pueblo y los trabajadores se pueden revertir todas estas cuestiones. O sea, nosotros creemos que hay lugares donde, muchos lugares donde la seguridad se la está dando la propia gente del barrio, ¿no? Con las alarmas comunitarias, los teléfonos, los mensajes, ¿sí? La educación, lamentablemente, es una instancia donde nosotros no podemos, salvo que la educación que le brindamos a nuestros propios hijos, dependemos de una estructura, y por eso también tenemos que pelear por todas esas cosas. Y bueno, y que todo esto va a cambiar en la medida en que nosotros lo reclamemos, le exijamos, o nos demos la oportunidad de decir, bueno, esto se puede cambiar, esto hay que cambiarlo, esto hay que no solamente mejorarlo, hay que cambiarlo. Cambiarle la raíz, cambiarle, digamos, el concepto, digamos, claro, el por qué se movilizan las cosas. Que se hagan en función del hombre, por el hombre, y no en función de la ganancia, por la ganancia. O sea que, ¿a qué invitamos? A la unidad, a la autoconvocatoria, para un cambio revolucionario. Un verdadero cambio revolucionario, sí. Porque, bueno, como ya venimos hablando y lo venimos viendo y lo venimos demostrando, la revolución está en marcha. Así que hasta el próximo miércoles a partir de las 19:30, un nuevo horario para escuchar, bueno, verdaderas noticias, o la verdad de las noticias encubiertas que aparecen en los medios de desinformación, y más sobre la organización por la revolución. Y bueno, una visión, como siempre decimos, desde los trabajadores para los trabajadores. Hasta el próximo miércoles. La pitada del guardia civil lo pone en hora al pueblo. La gente se recoge en sus casas. Por la calle sola, el milico hace su ronda. En un rincón del mostrador, con disimulo, se toma una copita. De un trago se la toma. Después sigue y sigue. Las noches son siglos. Pita un cigarro y se distrae, aunque más no sea, porque en el pueblo nunca pasa nada. Lo que pasa que él, a veces, se acuerda de su vida de antes. Se vino de campaña para que los botijas vayan a la escuela, y ahí anda, de uniforme y lata. Pero él adentro está entero. El hombre que hay en él brilla sin galones. A ese no lo puede mandar. El milico con su pito ya le prende los faroles. Noche, noche. Despierto queda el boliche, envejeciendo el alcohol. caña, caña. Te resbalas por el fondo, bebedor de un trago solo. Milico, milico, uniforme que te duele, a vos que sos como todos, hombre, hombre, que todos te son iguales. Si te toca proceder, hermano, hermano, en las horas de la ronda, si habrá cosas que pensar, solo, solo. Levantándose en la noche, perros, gallos y rocío. Madrugada, madrugada, en lo que tenés adentro. Nadie te puede mandar, milico, milico. Nadie te puede mandar.